Los participantes en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea vieron la ópera revolucionaria Veo la Victoria en la Revolución en el Gran Teatro de Pyongyang el día 4. Los representantes demostraron con la profunda descripción artística el mundo ideoespiritual de la combatiente antijaponesa que no se doblegó hasta el último momento de su vida con la convicción revolucionaria de que por contar con el gran líder Kim Il-sung, la revolución coreana triunfaría sin falta. El mismo día, los participantes en el Congreso vieron en el Teatro Morambón el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, cantos dedicados al partido.